Cabe tu tía dice, ya estoy en la hora pulenta, ahora sale Astor al aire y canto unas cancioncitas. Escúchalo. Y acá, bueno. Bueno. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a Sabo por decir de que voy a estar al aire. ¿Sí? Sabo es un gran compañero que me ayuda mucho en este nuevo emprendimiento que es la música para mí, que soy Astor. Y nada, me alegra mucho que me hayan invitado a mí, porque Sabo es muy careta y lo invitan a todos lados. A mí me invitan menos. Porque él nos habló bien de vos. Vos sos menos mainstream. Yo soy más indie. Yo soy amigo de los bandas de turistas. Soy muy amigo de ellos. Salimos todos los días a Pachá. Y nada, estoy acá presentando estas canciones nuevas de este proyecto totalmente nuevo, diferente, bueno, sensible. Arrancás y dejás con una canción para después explicar un poco en qué consiste. Dale, si me das un segundo y podés tener un poco de cháchara, así la afino, porque le avisamos a la gente que me acabo de sentar recién. Ah, bueno, entonces ahora se viene un rato de cháchara mientras Sabo afina. Digo, Astor. Contemos a la gente que no estoy loco, que esto es un chiste, porque si no después la gente... ¿Vieron en la Batman la anterior dos caras? Sí. Bueno, algo por el estilo. Bueno, por ahí. Tira la púa al aire y depende de qué lado sale, si se toca una cumbia, si se toca una cumbia o si se toma un tema más romántico. Es buena. Es buena esa, ¿eh? Es buena, la voy a pensar para el show del sábado que viene, que en un ratito vamos a hablar de ese show. El show raro. Sí. Bueno. El show esquizofrénico. Voy a arrancar con una canción que se llama No Nada y se la voy a dedicar a mi acompañante terapéutico, esto es verdad. Se la voy a dedicar a mi acompañante terapéutico que tiene un mal día y nada, ojalá sea mejor el día de hoy. Vamos. Otra vez hizo de día, maldita manía mía de querer darme la vuelta y encontrarte ahí. Qué difícil se me hace no encontrar ningún mensaje que me diga qué hora venís. Y aunque intento ya no puedo despegarme de este agujero en el que estoy metido desde abril. Sé que si intento yo primero acercarme en este juego en el que pierdo todo el tiempo, me vas a decir: perdón, fue sin querer. Perdón, fue sin querer. Al final soy el tarado que te cree cada tanto la promesa mentirosa de no volverlo a hacer. Es que mantengo la esperanza que un día vuelvas a casa y que todo pueda volver a ser como ayer. Y si me quedo acá sentado lo tengo bastante claro, es porque el miedo a perderme en la noche como siempre me viene acechando, esperando a un costado, que me vuelva a pasar otra vez del otro lado, ya que estoy atrapado esperando un milagro, esperando tu llamado, sentado de este lado, por favor te lo ruego, por favor te lo ruego, que cuando lo digas de nuevo esta vez sea en serio. Perdón, fue sin querer. Perdón, fue sin querer. Son las 4 de la mañana, el placebo son tus llamadas y yo de este lado que no te quiero atender. Otra vez vas a caer con carita de yo no fui y no voy a resistirme, es tan en vano combatir contra la necesidad de dejártela pasar, aunque eso signifique resignar mi felicidad. Mejor deja, ya fue. Gracias, público, gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo es esto entonces? ¿Te diagnosticaron personalidades múltiples? Claro, sí. No, le estaba pasando feo. Le estaba pasando feo porque, con la banda empezamos a hacer un montón y se empezó a complicar. Claro. Con Sawa, la Tutti Frutti Orquesta. Ya no dejó de ser un capricho mío, sino que somos un grupo humano. Hay un grupo humano maravilloso. Hermoso, precioso, por empezar, mucha gente talentosa y yo. Y se coparon la parada. Sí, no, sí. Esto es cosa, es así. Es así. No, pero a mí lo que me pasaba que ahora si quiero salir a tocar, tengo que ver si los chicos pueden tocar, si el escenario, o sea, somos 80, somos los auténticos decadentes, no tiene que ser un escenario un poquito que no estemos apretujados. Hay un montón de variables al momento de tocar que... Decir ahora, tus músicos te ponen así exigencias como queremos que en el catering haya castañas. No, además son jodidas, ¿no? Entre que Lucía pide agua Evian, que León Rogani pide que separen los M&M por colores. Claro. Planteos sindicales, son muy jodidos. Todo. La gente cree que yo soy el estrellita de la banda. No trataron con el resto. Y salió esto de que también me pasaba de que recién estamos... por la mitad de la grabación del disco, que saldrá ahora en septiembre, si todo sale bien, ponele un año y medio de presentarlo, un año, eso se le suma que todas las canciones que voy componiendo me las tengo que guardar y que no sé si me van a gustar dentro de 2 años. Y las canciones de las Tutti Frutti ya tienen algunas 2 años, entonces como que tenía que sacarlas por algún lado. Y en el medio de todo eso se me apareció la idea de Astor y dije, bueno, ya fue, agarro la guitarra de vuelta y salgo yo solo. Y... ¿Pero por qué buscar un personaje distinto y no decir, bueno, este es Sabo haciendo su solo proyecto? Porque en Astor no le pongo la presión. A la Tutti Frutti Orquesta le pongo la presión de que funcione. Por ejemplo, en el momento donde elegimos los covers para el show, no elegimos nuestras canciones favoritas. O sea, sí, son canciones que nos gustan. No nos ponemos a tocar cosas que no nos gustan. Pero sí, pero que sean... piensan en el ganchero. Claro, que funcione. Que funcione. Estamos buscando un show que funcione. Y acá quiero... Astor es un beatnik. Claro, con Astor me puedo dar los gustos de si quiero hacer un cover de Rosana, de A Fuego Lento, que es un temón, lo vengo escuchando todos los días. Me puedo sacar las ganas. Está muy bien. Eso es verdad que es un buen tema. Si querés, sí, puedes sacarte las ganas y hacer un cover. No, lo tengo que preparar, preparar. Pero pido, por favor, esto es para la gente que está en sus casas, pongan A Fuego Lento de Rosana en YouTube y presten la atención al chabón del cinte. Está prendido fuego. Está haciendo un solo de Hendrix con el cinte. Así que, cuando llegue a casa, esas cosas pasan. Sí, sí. Así que nada, Astor es como un hijito nuevo que va a tocar, pero bastante más tranqui, o sea, en fechas donde ni siquiera necesito que vaya gente. Claro. Más para sacarme el gusto yo. El gusto del artista, vos viste cómo somos, gente jodida. Y hay un montón de casos así como el que vos contás, digamos. Es recurrente que pase eso. Le pasó a John Lennon. John Lennon, Sao. Ahí está. ¿Qué hay? Yo me acuerdo un caso cercano. Adicta, estaba Toto. Y él tenía su ciudadano Toto, donde tocaba solo él. Y después tenía... Hay un montón de casos. Manuel Moretti tiene los espíritus. No, pero Prieto, ya los espíritus es una banda, ¿no? Pero no es que es un... No es solamente un proyecto para ellos, sino también una cosa casera como para sacarse las ganas. Manuel Moretti estaba harto de esperar que sacaran el disco Ardimos, el tercero Estelares, harto, años esperando eso, que estaba grabado, masterizado todo y no salía, y sacó un disco que muchos lo recuerdan como muy bueno, es un disco lo-fi que se llama La Mañana del Aviador, y que ahí está un montón de temas, todos lo-fi tocados por él, que después fue publicando con Estelares muchos años después, sí. Pero que lo escuchás y está sacado desde su cuarto. No. Está bueno eso. No, sí, por eso con Astor es... Voy a grabar algo así bien, bien caserito de guitarra y voz y nada de autotune como tiene la pecera y esas cosas, sino como bastante más casero y presentarlo así, no sé, grabaré 7 canciones y que salgan ahí gratis y el que escuche Astor, que escuche. Ni siquiera va a tener fanpage, ni Twitter, ni nada. Hay un Tumblr. Te tomamos la palabra, Te tomamos la palabra. No, posta, quiero que vaya por otro lado. No quiero hacer una presión porque, por ejemplo, con la Tutti Frutti Orquesta es toda una estructura que tengo que mantener. Con Astor no te quiero Te estresa eso. La Tutti Frutti. Sí, me estresa bastante. Pero bueno, lo disfruto también. Obvio. La paso bomba. Sí, hay una presión de hacer las cosas bien. Sí. Es una linda presión. Sí, pero no deja de ser presión. Sí, no, hasta que alguien llegue. Como nosotros acá, papota. Con la hora pulenta, tenemos una super presión por hacer cosas bien. No nos deja respirar. Tocate otro tema antes de... Bueno, esta canción te llama Tanto Tiempo. te busqué por los lugares incorrectos. Por tanto tiempo, oh, oh, me decidí estar atento por si el viento te trae este invierno y yo tenga con quien ponerme a ver las temporadas de gris, tapados en la cama hasta la nariz. Solo salir de la habitación si el servidor de Cuevana se cayó. Vamos a estar encerrados por un mes, poco va a importar el mundo exterior. Mientras tengamos nuestros suministros de cigarrillos, papas fritas y algo de alcohol. Yo sé que te va a molestar que tuitees sobre lo que hice con vos, pero va a ser mi manera de decir, yo tengo a alguien y todos ustedes no. Quizás tenga ganas de presumir que al fin a mí me toque al final feliz. Por eso te adelanto con mi canción cómo será nuestra relación. Ya me convencí de que existís y que estás por ahí. Ya me convencí de que existís y que estás esperando por mí. Te busqué en los lugares incorrectos por tanto tiempo, oh, oh, oh. Me decidí estar atento por si el viento te trae este invierno y yo tenga con quien ponerme a escuchar los discos de Coafer tirados en el pasto de la plaza, tomando una chocolatada que nos habrá preparado tu mamá. Esta va a ser la primera vez que mi suegra de mí no va a pensar que soy una mala influencia y que no vamos a llegar a ningún lugar. Y a poquito vas a comprender que después de todo soy normal, que me gusta que me tapen los pies y me despierto en un buen día, gordo, ¿cómo estás? Todo lo malo que dicen de mí yo lo echo a correr en realidad, para que nadie se me acerque y pueda estar libre hasta que llegas. Ya me convencí de que existís y que estás por ahí. Ya me convencí de que existís y que estás esperando por mí. Ya me convencí de que existís y que estás buscándome a mí. Ya me convencí de que existís, aunque aún no te conocí. Te busqué por los lugares incorrectos, por tanto tiempo. Oh. Angina mediante. Todavía me estoy recuperando, chicos. No tengo voz para nada, pero bueno. Salió lo mejor que se pudo. Salió muy bien. Mejor. Un poquito rasposo. Sí, bien, festipulenta. Alegría. Le queda. Va con el programa. Vamos el sábado al mediodía también. Sí, sí, no, es que este es madrugar para mí, chicos. Sí, chicos, estamos de... Solo para vos. Es la onda nuestra, hacer que la música vengan totalmente dormidos, canten como puedan. Sí, sí. Y sale mejor. Es que lo bueno es que no les damos tiempo a emborracharse cuando lo hacemos. Por eso lo hacemos. Nos agarramos fresquitos. En algunos casos igual fracasamos. Sí, sí. Llegan borrachos igual. Pero... En realidad, claro, lo más común es que lleguen así como vos, así como pueden. Y después tenemos casos muy puntuales, extremos, sí. Que son los que no duermen. Los que no duermen. Que son, hubo pocos. No, hay que decir que no son todos tan rockeros. Yo tuve un viernes. Los más rockeros fue Gori. Gori fue un caso. Gori fue. Creo que fue el máximo. Llegó caso. Prendido llamas en paracaídas y gritando en vietnamita. Y después, ¿quién más fue así un caso extremo de los que recordemos? No quiero dar no, voy a pero matar, no, pero aparte. Sí, un par de veces. a ver. Pero en buen sentido. Pasa que es muy complicado. Como Calamaro, en buen sentido. Es muy complicado cantar a la mañana. Con Brillantino un par de veces que teníamos que hacer cosas a la mañana, ir a cantar o shows que teníamos temprano, seguíamos derecho. ¿Dónde tenían shows a la mañana? ¿Qué les cantaban para Boy Scouts? Sí, a veces agarramos bar mitzvahs, ¿viste? Agarramos cualquier cosa. Hay épocas que hay que agarrar cualquier cosa y nos vamos a Calamuchita a hacer shows, ¿viste? Tipo Pimpinela, hacemos cobrar los Pimpinelas con Brillantino. Festival Nacional de la Reina del Puerto Negro. Estamos en ese momento de la banda donde, viste, agarrás cualquier cosa. Sí, sí. Y dices, ¿y por qué no? ¿Y cuánto hay? ¿Y cuánto hay? Los pasajes sí que van. Me acuerdo de cuando vinieron a Tecnópolis. Mirá, hace un año. Sí. Un año. Sí, más o menos. Nos cumplieron el sueño. Nos cumplieron el sueño. Claro, él había empezado el hashtag Sabo a Tecnópolis. Sí. Y nosotros le cumplimos el sueño. Sí. En ese microondas gigante. Sí, donde qué calorcito, mami. Calor que hacía en ese estudio. Y que cada tanto vino ruido de ¿cómo era el grupo de la percusión? Bocina. Ah, no, una bocina. El grupo de percusión famoso, que no me acuerdo ahora. Mayumana, no. El Choque Urbano. Choque Urbano. Que desde el cubículo parecía que venía un tiranosaurio Rex. Sí. Y con Nico siempre jodíamos que venía el dinosaurio. Era muy gracioso. Se movía el vasito de agua y se le movía el agüita a la superficie. Y quedó como que venía el dinosaurio, ¿viste? Mientras, entonces un día tocó Shaman, me acuerdo. Sí, y estaba tocando. Era Shaman apocalíptico y el dinosaurio viniendo atrás de Shaman. Era una cosa increíble. Genial. Ahora volvió a abrir Tecnópolis. Sí, tengo que volver. Tengo que ir a visitar. Nosotros, como Comedora Polenta, vamos a quedar acá. Ya está, sí, ya, como Comedora Polenta, ya está. Ya nos tocó el año pasado servicio militar. Sí, ya está. Ahora este año, número bajo. Pero había que hacer un viaje, alentarse a las 9 de la mañana para ir hasta allá. Es verdad. No, sí, no. No. Regalo. No. Igual está más fresquita, está más linda. No, pero no, en esa agosto. Época nosotros también era agosto, ¿eh? Era agosto. Solo que había sol al mediodía y estaba esa pecera. La luz entraba, pero no salía. Y entonces era como... Era terrible, terrible. Sí, Brillantino dice, qué calor hacía ahí, mamita, por favor. Sí, sí, ahí lo recuerdan, lo recuerdan. Bueno, claro. Señor, no sé si hay algunos mensajitos que hay. Damos algunos mensajitos y después te haces un par de temas más. Dale. Sí. Dale, dale. Vamos a ver, aparte de Brillantino, hay que buscar los mensajes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No estábamos preparados. No. Podemos decir que los mensajes se mandan al hashtag La Hora Pulenta en Twitter, al muro de Cosas Pulenta en Facebook, o puedes llamar al 4999-0937. El día miércoles yo estuve en este mismo estudio de invitado en el programa Chamuyo, sí. Y llamó a alguien y salió al aire. O sea que no es que no ande el teléfono, es que ustedes no nos quieren. ¿Qué? Se quedaron sin excusa, llamen. Ojo, 4999-0937. ¿Cómo es? Repetilo. 4999-0937. Ahí está. Se llama y se sale al aire. El otro día salió al aire un señor para defender la postura de que hay que mear sentado porque si no hace mal a la próstata. Imagínense lo amplio que somos en esta radio. ¿Sí? Por eso. Acá Julia Anin manda un mensajito pidiendo que pasemos, dice, loco, pasen un tema de los Paquidermos. Podemos irnos con un tema de los Paquidermos. Para cerrar. Sí. Julia, ahora voy había puesto otra cosa, pero cambio. Ahí tenemos el hit de los Paquidermos nuestro. Sí, ¿cómo se llama? Si lo una busco. Bandada de pájaros. Una bandada de pájaros, voy a buscarlo, ustedes sigan. Dale. Eso es, Julia, si escuchás hasta el final. Ahí tenemos a Adrián. Si lo escuchás a Sabo hasta el final, te vas a deleitar con los Paquidermos como premio. Vamos entonces con Sabo hasta el final. Esta canción es tan nueva que no sé si me la sé, pero vamos a ver cómo... Bueno, si no, nada. Work in progress. Eso es pleno work in progress de última. Mami, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió todo y nadie me avisó? Yo quiero chocolatada, ellos se piden café. Yo quiero dibujitos hechos en las noticias de las 10. Papi, ¿qué pasó? Yo era más bajito y ahora soy más alto que vos. ¿Cómo es que nadie se atrevió a pedir mi opinión? Y ahora ya es muy tarde, tengo pelos por todos lados. Ahí le agarré ritmo. Chicos, ¿dónde van? ¿Cómo es eso que escuché sobre que se van a casar? ¿Cómo que ya piensan en ser padres también? Si nosotros hijos aún no dejamos de ser. Abu, no me recordás. Soy tu nieto favorito y mi nombre es Nicolás. No me molesta recordártelo cada vez que me ves. Me molesta que no haya cura para la vejez. Si me pudieran cumplir un deseo nada más, pediría volver a ser el chiquitito de mamá y papá. Pero el tiempo nunca paró y hoy solo me queda cumplir. Y que el hombre sea hoy lo que al niño le prometí. Te prometo, mami, mis dientes voy a cepillar. Me voy a acostar temprano como me dijo papá. Te prometo, mami, que no te voy a hacer renegar si vos me dejas ser chiquitito un ratito más. Te prometo, mami, que esta vez me porto bien y que del colegio solo te voy a traer 10. Te prometo, mami, que no te voy a hacer renegar si vos me dejas ser chiquitito un ratito más. Mami, mami, mami, mami, mami, ¿viste qué pasó? Hiciste sana, sana y el dolor se esfumó. Accidentada versión. Tierna, dulce, canto de cuna. Estamos bien. Muy accidentada salió, pero bueno. No me la sé, chicos, todavía. No. Quería estrenarla exclusivamente acá, pero la tenía que haber ensayado un poco más. Tengo hasta ahí, como decía el personaje de Camusoto. Tengo hasta ahí. Sabo, digamos, podemos hacer alguna de Sabo también. Podemos hacer un cover de Sabo. Esto es como cuando Spinetta iba a tocar con Spinetta Jade y le pedían que haga muchacha. No es lo mismo. Bueno, pero hago una que no haga muy seguido y que siempre me piden. Bueno, ahí está. Vale. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Ya sé que no te importa ninguna historia que pueda salir directo de esta boca. Es solo que os recordé viejos tiempos donde me salvabas en mis malos momentos. Sos cuando caigo en mis viejos miedos y las noches de mi semana son 8. Y busco el amor donde hay soledades, cuando necesito un espacio con aire para respirar aunque sea un segundo, para pensar que quizás en el mundo los discapacitados emocionales superamos problemas como seres normales. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. No sabes qué grandes que están mis sobrinos, a ellos les digo que aún somos amigos. Se miran, se ríen, son inteligentes, saben al instante cuando el tío miente. Mi vieja pregunta con cierta vergüenza si sé algo de vos, y con mucha paciencia le repito que ya no hablamos a diario, pero que por internet me voy informando de todos tus pasos durante tu viaje, que cumpliste tus sueños sin tanto equipaje como el que te ataba acá a Buenos Aires, y que te sacaste de encima esa tarde cuando viniste y me dijiste: che, si venís conmigo y abandonas todo eso que estás haciendo y dejas de lado un poco de tanto trabajo y me acompañas por este camino. Pero quizás ahí estaba el problema, vos y yo no vamos al mismo destino, que fue chocarse con ese letrero que nos avisa final de recorrido. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. A veces me pasa que me siento solo, decir solo a veces es mentirte un poco, porque a veces también veo, pasan los años y aprendo de a poco a no hacerme daño. Ya no hay tantos discos en mi colección, hasta las pelis tristes las regalé hoy. Así poco a poco me voy liberando de toda tu mierda que me deprime a diario. Ya no hay canciones ni hay promesas, ya no hay angustias ni tantas tristezas. Solo quedarán algunos escritos de un tipo que parece arrepentido por no merecerte cuando debía, por no demostrarte cuánto te quería. Soy discapacitado en lo que amo respecta. Mi nombre es Nicolás y creo que tengo un problema. Esta es la última cosa que escribo. Ya no uso canciones como arma contigo. Seguro que ahí ahora van tus amigos a contarte que hasta inspiraste un disco. Sé que hoy parece que no, pero mañana puede ser mejor. Sé que hoy parece que no, pero mañana puedo ser mejor para vos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sabo hip hopero! Sí, son una de las raíces de Sabo, claramente. Soy negro, chicos. Bueno, le bancamos mucho eso. Nos despedimos, tengo dos mensajitos. ¿Dos mensajitos? Sí, uno que Nacho nos cuenta dónde es que hace el programa de radio. Dice, yo estoy los lunes de 21 a 22 en Bit Radio y el programa es Noticias Descafeinadas. Bueno. Un gran saludo a Nacho, que es un capo. Bueno, vamos a saludar a Nacho y mirá, lo escucharemos. Y después, dice, me encanta, Sabo dice en Hora Pulenta, bueno, lo anunciaba Melissa Pardo, y después Edgar Stalker, alias Nahuel Fava, dice, me acabo de levantar hace 5 minutos. Alias Edgar Stalker, al revés. Me acabo de levantar hace 5 minutos, puse la Hora Pulenta para espabilarme un toque, espero que lo hayas logrado. Bueno, mientras Racing acaba de errar un penal, va el arquero de Rafael, acaba de atajarle un penalazo al Pepe Sand, nos vamos despidiendo de este programa. Nos vamos a volver a ver otra vez el sábado que viene, esperemos que con el equipo completo durante las 2 horas. Sí. Bueno, un honor, un gusto verte, tenerte de regreso, Juan, después del viaje. Gracias, una cosita. Sí, anuncia fecha del sábado que viene. Mañana se van de Tutti Frutti Orquesta tocando en la puerta del Ministerio de Cultura de la ciudad, contra las medidas de Macri de cerrar lugares a lo pavote. No vayan en subte porque no van a llegar. Claro, no vayan en subte. Nosotros tocamos alrededor de a las 4 de la tarde, 5. Va a haber otras bandas, va a haber un lindo acto. Y el sábado que viene toco con Astor, no tengo idea dónde. Búsquenme por ahí y ya les voy, contaré. Está bien. Buenísimo, ahí está. Hoy está el perro de Olo y Goneco en el Zaguán a partir de las 22. Vengan a saludar. Exactamente. Moreno 2320. Sí. Y estaba lindo lo que estabas diciendo. Que buenísimo tenerte de regreso. Termínelo. Placer tener otra vez el equipo todo junto. Sí. Sabo, muchas gracias por venir una vez más al programa. Astor. Vamos a... ¿Cómo me perdí? Porque estaban hablando de atrás del gozo hace tiempo. No, Astor. Astor, perdón, gracias por haber venido por primera vez al programa. Muchas gracias. Nuestro operador técnico, otro...